RAI, Radio Andalucía Información. Nocturno en RAI, Radio Andalucía Información presenta Andalucía, un pueblo con historia. Porque no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Andalucía, un pueblo con historia. Porque un pueblo no se improvisa. Un programa de la Fundación Blas Infante. Coordina Pura Sánchez. Bienvenida, bienvenido a nuestro programa de hoy sobre hermandades y cofradías en la historia de Andalucía. Recordarán nuestros oyentes que no tratamos el tema de la Semana Santa de Andalucía en el programa de las fiestas populares para referirnos a él en el contexto del fenómeno asociativo de las hermandades y cofradías. Y esto justamente es lo que nos proponemos abordar en el programa de hoy. Las hermandades y cofradías han desempeñado un papel importante en la historia de Andalucía y siguen siendo importantes en la actualidad, sobre todo porque organizan rituales públicos que, además de su dimensión religiosa, presentan otras dimensiones relevantes como la cultural, la económica y, sobre todo, la identitaria. Cientos de miles de andaluces y andaluzas están inscritos en ellas y muchos desempeñan un papel protagonista en la Semana Santa y en otros rituales tales como romerías, cruces de mayo o fiestas patronales. A lo largo del tiempo, estas asociaciones han ejercido importantes funciones sociales, algunas de las cuales, renovadas, permanecen hoy en día. Las hermandades y cofradías han disfrutado de etapas de esplendor y también han sufrido otras de crisis, pero sin ellas difícilmente podría entenderse Andalucía y nuestra cultura. Para hablar de las hermandades y cofradías a lo largo de la historia de Andalucía, contamos hoy con Paloma Saborido, nuestra primera invitada, que es profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Paloma es cofrade de la Pollinica, ha sido pregonera de la Semana Santa de Málaga y también ha sido directora de cursos universitarios sobre el tema que hoy nos ocupa. Y junto a ella nos acompaña José Carlos Mancha, que es profesor de la Universidad de Huelva e investigador sobre la cofradía, que tiene varios libros ya publicados sobre esta cuestión y sobre la Semana Santa durante la dictadura franquista. ¿Qué tal, José Carlos? Bienvenido. Hola, Pura. Pues encantada de saludaros y vamos a empezar a entrar en materia porque el tema creemos que da mucho de sí. Y te quería preguntar, José Carlos, a ti en primer lugar, que nos hablara de las hermandades y cofradías, de los tipos de hermandades y cofradías que hay. Bien, bueno, pues los tipos de hermandades y cofradías, no sé si te refieres a la parte histórica, quizás sí. Desde el comienzo de lo que es la Semana Santa barroca en el siglo XVI, pues hay una diversa tipología de hermandades y cofradías. Hay cofradías, lo que se ha denominado como cofradías estamentales, referente a los distintos estamentos que componían la estructura social del antiguo régimen, ligadas también a otro tipo de cofradías como las cofradías patrimoniales o de socorro, las órdenes terceras, todo ese tipo de hermandades ligadas principalmente a los grupos sociales del antiguo régimen, fueron la estructura básica de las primeras cofradías que se organizaron en Andalucía, ligadas principalmente a esos estratos sociales. Dime. Sí, no, bueno, hoy en día esas hermandades se han ido evidentemente transformando a lo largo del proceso de superposición de temporalidades que ha habido desde entonces. Entonces, ahora mismo la tipología es muy diferente a la existente en ese momento. Pero de alguna manera las cofradías de penitencia fueron las que se acabaron imponiendo al resto, ¿no? Sí. Aunque esto no haya sido siempre así, ¿o no? Sí. No, claro. En las hermandades básicamente podemos tener tres tipos en base al titular al que rinden pues culto, al que lo organizan rituales, las hermandades de penitencia o de Semana Santa, las hermandades de letíficas o de gloria y las hermandades sacramentales o dedicadas al Santísimo Sacramento, hoy en día muchas de ellas fusionadas con cofradías de Semana Santa. Lo cierto es que desde el siglo XVI hasta probablemente la mitad del XIX, las hermandades más potentes socialmente eran las cofradías letíficas y las cofradías dedicadas al Santísimo Sacramento. Uh-huh. Las hermandades de penitencia eran las cofradías pues más pobres, con menos números de asociados, sí. Principalmente cumplían cuestiones de enterramiento, socorros en la muerte, y eso cambiaría con el paso del antiguo al nuevo régimen, en la nueva transformación social que se da en ese apartado de la organización popular de cofradías en Andalucía. ¿Y hay alguna razón o varias que expliquen esta, digamos, paulatina relevancia que van adquiriendo las hermandades de Semana Santa frente a los otros tipos de hermandades y cofradías de los que estabas hablando? Pues lo cierto es que esto es un debate largo y tendido que han tenido a lo largo de los últimos 40, 50 años entre la antropología y la historia múltiples investigadores en Andalucía. Lo cierto es que hay un momento clave, que es la segunda mitad del siglo XIX, donde las cofradías, tras un parón que hubo a partir de 1784, con la llegada de la Ilustración, de Carlos III, que abole las diferentes hermandades gremiales, pues se da un resurgir en el ámbito urbano de la fiesta de la Semana Santa. Ajá. Ya como fiesta turistificada, de recreo, no ligada exclusivamente a ámbitos religiosos, sino donde se expresan las distintas identidades sociales de los pueblos y ciudades de Andalucía. Y yo creo que eso es capital, y muchos investigadores han puesto ahí el foco de esa transformación. Uh-huh. Paloma. Bueno, sí, estoy plenamente de acuerdo con José Carlos. Lo único, a mí me gustaría poner el acento en el siglo XVI, porque en el siglo XVI y XVII hay una proliferación de hermandades, y eso quiere decir que hay una intención por parte de la propia jerarquía eclesiástica para fomentar la aparición de estas hermandades. Uh-huh. y la necesidad de los ciudadanos de pertenecer a estas hermandades, y un punto clave es el Concilio de Trento. Sí. ¿No? Es decir, en el Concilio de Trento salta la relevancia de las cofradías penitenciales, ¿no? sobre las demás, fundamentalmente porque este concilio lo que hace es contrarrestar, ¿no?, la reforma de Lutero a través de una devoción a las imágenes y otorgar una trascendencia a las imágenes de pasión, ¿no? Estamos hablando... a la devoción de una... Sí, estamos hablando de la imagen del Cristo, ¿no? Estamos hablando de la contrarreforma, ¿no? De esa contraposición. Efectivamente. Entre las enseñanzas de Lutero y las enseñanzas de los católicos, ¿no? Sí. Efectivamente. Y entonces ahí hay catequesis, se busca esa catequesis. Ajá. a través de estas hermandades o de estas cofradías. Que sacan sus imágenes mediante parihuelas y que un pueblo, un ciudadano el pueblo que era prácticamente que no sabía leer, que no sabía escribir, lo que utiliza la jerarquía eclesiástica o la iglesia en ese momento es las cofradías. Sí. Para evangelizar, es decir, para dar una catequesis en la calle, ¿no? Yo creo que es un punto importante el hecho de que se fomente, a partir de ese momento, a partir del Concilio de Trento, se fomenta la religiosidad popular. Entra en juego la trascendencia, que no va a abandonarla después, que va a tener sus altos y sus bajos, evidentemente, sí. Pero no va a abandonar esa importancia, ¿no?, que el desarrollo de la religiosidad popular, ¿no? Sí, sí. Estas hermandades y cofradías de penitencia, con esta finalidad didáctica a la que se acaba de referir Paloma, tenían también antecedentes en las agrupaciones de disciplinantes, en las hermandades gremiales. Me gustaría que explicarais un poquito más todo esto, José Carlos. Sí, antes de, como bien ha dicho Paloma, la contrarreforma y la contestación a Lutero, por parte de la Iglesia Católica, pues digamos instrumentalizando, creando la religiosidad popular, lo que hoy conocemos por religiosidad popular, o la forma en la que las hermandades rendían culto en la calle de manera pedagógica para dar a conocer la vida, el sufrimiento de Jesucristo y de la Virgen María, existían agrupaciones, como bien has dicho, de disciplinantes, hermandades gremiales, de carácter étnico, que cumplían una función de agrupación y principalmente de apoyo mutuo entre los miembros del grupo. Como comenté antes, normalmente eran hermandades dedicadas al socorro, uh-huh. a la flagelación pública durante el ritual en la calle. Sí. Y esas funciones que venían heredadas de la época medieval van a ser transformadas en la edad moderna, donde ya directamente se van a focalizar en dos cuestiones principales las funciones que van a cumplir las cofradías. En primer lugar, la organización de rituales públicos para uh-huh. rendir culto a Jesucristo y a la Virgen María, y en segundo lugar, las labores de apoyo mutuo y solidario en base principalmente a la muerte y posteriormente a la convivencia y la sociabilidad en el seno del grupo social que es la cofradía. Uh-huh. O sea que atendían tanto a la salud del cuerpo como a la salud del alma, de alguna manera, una forma de decirlo, ¿no, Paloma? Pero fíjate que la finalidad principal era realmente la de ser mutuas, de como las mutuas de seguro, ¿no? De socorro. De herramientas, ¿no? De socorro, uh-huh. efectivamente, ¿no? Porque lo que el hermano realmente buscaba era el acompañamiento, el poder tener la posibilidad del enterramiento y el acompañamiento de los familiares en el momento posterior al fallecimiento a través de, bueno, de ceremonias religiosas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Era fundamental y la esencia principal de las hermandades que posteriormente se transforma cuando bueno, hay historiadores que defienden la idea principal de que aparecen los cementerios y entonces ya no hay un enterramiento en las iglesias, los cementerios municipales hacen que, bueno, pues que vayan transformando su función las uh-huh. cofradías de ser estas mutuas, ¿no? Por así decirlo, a la función principal, que es la de dar culto externo e interno, ¿no? A las imágenes. Uh-huh. Es que es cierto, y tenemos que recordar que en los siglos XVI y XVII principalmente, el bien morir, y con bien morir nos referimos a todos los rituales y toda la pompa que podría realizar tras la muerte, se le encargaba a las cofradías. Es decir, en ese momento esa salvación del alma estaba vinculada principalmente al boato y a todo el ejercicio y la dramatización barroca que pudieran prestar la cofradía al muerto, al difunto. En ese sentido vemos multitud de demandas testamentarias de gente que ha pagado y deja pues un testamento a la cofradía X para que alumbren con su cera y con sus insignias las misas que se le van a decir a lo largo del año al difunto, y eso es, uh-huh. es clave para entender este inicio de las hermandades en Andalucía. Andalucía, un pueblo con historia. RAI, Radio Andalucía Información, con Pura Sánchez. Hola, saeta al canto, al Cristo de los gitanos. Bien, estamos hablando de la proliferación ya de un periodo claramente de auge de las hermandades y cofradías durante los siglos XVI y XVII. Y me gustaría que ahora nos refiriéramos y que analizarais la relación que estas hermandades y cofradías tienen con el poder eclesiástico. Una relación difícil en ocasiones, una relación amigable, como la define Dios. Yo desde luego creo que es ambivalente, sí. Absolutamente ambivalente, y en el siglo XVI y XVII aún más. ¿Por qué? Porque, como bien ha destacado Paloma antes, en el siglo XVI y XVII es la propia Iglesia la que inventa este modelo, este juego, ¿no? de la Semana Santa. Es quien saca las imágenes o quien pide que se saquen las imágenes a las calles, uh-huh. que se conteste a la religiosidad recatada, protestante que Lutero había difundido por la Europa del Norte, ¿no? Y bueno, en realidad esto se le escapa de las manos a la propia jerarquía eclesiástica y podemos ver múltiples estudios donde se ha dado cuenta de peleas de cofrades contra curas, curas contra cofrades, por la manera y de procesionar, pues todo el tipo de comportamientos que se desarrollaba en una festividad que era orgiástica, absolutamente popular y de desenfreno absoluto en la calle, ¿no? Sí, Paloma. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, la relación con la iglesia, con la jerarquía eclesiástica, mejor dicho, ha sido una relación y sigue siendo una relación muy tensa, ¿no? De tensión continua desde el principio. Yo creo que, bueno, son famosos los pleitos que hay en todas, no solo en Andalucía, sino en muchas partes de España, los pleitos en torno a determinada jerarquía eclesiástica y hermandades y cofradías, ¿no? Y el poder eclesiástico, fijaos que se ha producido, esa relación, ¿no? Esa tensa relación llega hasta nuestros días. Sí. Y vemos, por ejemplo, para estudiar, por ejemplo, los antecedentes históricos de cofradías o hermandades, nos centramos, los historiadores se centran en las sinodales de obispos, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, la de una muy famosa en Málaga, ¿no? Que es mi tierra, de Fray Alonso de Santo Tomás, que era hijo natural de un rey, donde da normas para regular cómo tienen que ser las procesiones en la calle, ¿no? Es decir, ese poder económico y social que tenían las iglesias, las realiza y les da efecto en su relación directa con las cofradías, que no es más que están gobernadas o dirigidas por laicos, ¿no? Y eso ha dado lugar a muchas tensiones en muchas partes que llegan hasta nuestros días, que llegan hasta nuestros días con nuestras características. ¿Qué era lo que más les molestaba a la jerarquía eclesiástica en ese momento del desarrollo de las procesiones? Bueno, los comportamientos, digamos, banales, todo lo que se formaba alrededor de la teatralización en la calle, los gritos, los improperios, cualquier exaltación que nosotros, bueno, que no tiene nada que ver con la Semana Santa de hoy en día. Quiero decir, estamos hablando de un modelo de religiosidad que para nada tiene que ver el modelo teatral dramatizado que hoy impera en nuestra sociedad, ¿no? Digamos, gente que directamente se peleaba también en la calle, curas contra curas, cofrades contra cofrades, quiero decir, era literalmente pues una fiesta orgiástica, ¿no? En ese sentido. Lo que sí me gustaría poner el acento en este sentido es que la tensión, porque no debemos hablar nunca de un distanciamiento total entre cofradías y la jerarquía eclesiástica. Esta tensión, la historia de las cofradías es la historia de una tensión con la jerarquía eclesiástica, está basada en un frágil equilibrio de legitimidad. Tanto las hermandades necesitan la con bendición de la iglesia eclesiástica para que bendiga pues sus imágenes, sus propias reglas y modos de comportamiento, como la propia iglesia necesita la legitimidad social que dan las cofradías de manera popular. Entonces eso es una tensión y la Semana Santa o las cofradías, el movimiento de la religiosidad popular se mantiene en base a ese frágil equilibrio de legitimidad que se da la una con la otra. Sí, pero hay una supremacía, es decir, claro. Fíjate que en el momento, cuanta más tensión hay, es en el momento en el que mayor protagonismo social adquieren las cofradías y hermandades. Y eso lo vemos en la abundancia o no de las discusiones o la aparición de pleitos entre la propia jerarquía y hermandades y cofradías, ¿no? En momentos de la historia nosotros podemos ver cómo el poder eclesiástico se hace más patente en algunos momentos que en otros. Por ejemplo, no hemos llegado, pero podemos analizar la posición de esa relación de la jerarquía eclesiástica con las cofradías en el momento de la transición política en España, en el que la jerarquía no solo se despega, sino que quiere hacer patente que está separada de las propias cofrades, del propio mundo cofrade, que se antoja como añejo o ligado al nacionalcatolicismo trasnochado y se separa completamente de las cofradías, ¿no? Y posteriormente vuelve otra vez a un intento de, y lo podemos ver, antes eran las sinodales, ahora son las normas que un determinado obispo da a las cofradías de una determinada diócesis, ¿no? Cómo las normas van cerrando el campo de actuación de las cofradías cuando vuelve otra vez esas cofradías a tomar una relevancia social en una comunidad determinada, ¿no? Y lo podemos ver en la actualidad, ¿no? Sí, o sea que como norma general, aparte de la de esa tensión que de la a la que os estáis refiriendo, digamos que la jerarquía eclesiástica se interesa más por incidir en las actuaciones de las cofradías en la medida en que estas adquieren relevancia social. Es una manera de estar presentes en la vida social y en la vida asociativa de esta manifestación popular de religiosidad, ¿no? Claro, y de recordar sobre todo un principio fundamental, Pura. La Iglesia actúa de manera jerárquica, no es una institución democrática. Y las cofradías, entre sus asociados, pues sí actúa de manera democrática. Claro, son asociaciones, cabildo, efectivamente. Asociaciones entre iguales, digamos, ¿no? Efectivamente, horizontales, en, digamos, dentro de, evidentemente, hay una organización política, una junta de gobierno, etcétera, etcétera, pero hay elecciones, hay una cierta, pues, digamos, discusión en los cabildos, pero la Iglesia no entra en ese juego. La Iglesia hace, toma, digamos, esa posición jerárquica y dicta lo que hay que hacer dependiendo de si le interesa o no le interesa. En ese sentido, pues bueno, es que a lo largo de la historia ha habido múltiples conflictos y tensiones que, de las que podemos dar pie. Paloma ha hecho pues mención al tema del nacionalcatolicismo, que creo que podemos entrar un poco más adelante a debatirlo. Y que creo que es imprescindible para comprenderlo hoy en día. Sí, sí, y fijaos ya con esto, si queréis terminar, zanjamos este tema, fijaos hasta qué punto ha dado una vuelta, ¿no? Una vuelta radical, porque y que creo que es importante señalar, porque en el punto en el que nos encontramos hoy en día, en el siglo XXI, en el 2022 ya, la jerarquía eclesiástica, o la Iglesia, si queremos denominarla así, ha cambiado la forma, porque si hasta hoy la jerarquía se acerca a la iglesia, a las cofradías para determinar un camino, para corregir el camino que están tomando, que ya hemos hablado de las cartas sinodales, sin embargo hoy en día, desde el mismo Vaticano, desde el propio Vaticano, podemos ver, por ejemplo, sacerdotes jóvenes, ¿no? que dirigen sus pastorales a las propias cofrades, a las cofradías y hermandades, y es una línea que parte del Vaticano, del Consejo, del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, que es de donde dependen las cofradías y hermandades, donde su propio presidente, lo que nos está diciendo, Monseñor Fisichella, es, cuidado, que ustedes tienen una misión evangelizadora a la par que cualquier otro sacerdote en la jerarquía eclesiástica. Tienen la misión evangelizadora ustedes, los cofrades. Fijaos qué diferencia de postura entre lo que ha venido desarrollando esa jerarquía eclesiástica y lo que nos encontramos hoy, que proviene del propio Vaticano. Dejamos los siglos XVI y XVII con ese momento de eclosión y de esplendor, de alguna manera, en el desarrollo de la hermandad y cofradía, y vamos a hablar un poquito de la crisis que sufren a finales del 18 y gran parte del 19. Alguna cosa ya se ha adelantado, ¿no?, en la primera parte del programa, cuando habéis hablado de las razones de la crisis, pero me gustaría que se explicitaran un poco más. Sí, bueno, la crisis del 18 proviene una vez que asciende Carlos III al trono en España, ¿no?, y toma la determinación en el año 1784 de eliminar los gremios. Las hermandades gremiales, por entonces, en número, probablemente dentro de las de Semana Santa, fueran las más importantes, ¿no? Claro, en una sociedad estamental, en una sociedad vinculada al modelo ideológico del antiguo régimen, la organización por gremio y que contribuye en el apartado festivo, en el apartado social con su cofradía en la fiesta de Semana Santa o en alguna fiesta de gloria, de algún patrón, etcétera, pues es imprescindible. Y claro, esa eliminación de los gremios por parte de Carlos III hace que gran parte del entramado organizativo de las hermandades se venga abajo, y eso produce una crisis. Una crisis que está ligada también a la transformación, a esa tensión que hay en el país a la hora de debatirse entre el modelo ideológico del antiguo régimen y del nuevo régimen. Ajá. ¿Sí? Paloma. Claro, es que la figura de Carlos III es fundamental para esta crisis que se produce, ¿no? Carlos III lo que hace es decir, bueno, ustedes no han sabido controlar lo suyo, ustedes, jerarquía eclesiástica, ahora los voy a controlar yo, ¿no? Y entonces, uh-huh. bueno, como sabemos, pues lo que hace es controlar todas y cada una de las actuaciones y solicita unos expedientes, ¿no? A cada hermandad existente para que desarrollen una descripción exhaustiva, ¿no? Tanto de su ubicación como de los privilegios, de sus reglas. Uh-huh. Claro, había cofradías que es que no tenían ni reglas, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí sobreviven quizá las más importantes, quizá, ¿no? Las más importantes económicamente, ¿no? Entonces, sí. Hay muchísimos pleitos que nosotros podemos analizar de esa época, ¿no? Donde vemos pues el origen de algunas hermandades, ¿no? Y cofradías que desaparecen por no poder mantener las exigencias del rey, ¿no? Y bueno, se eliminan también privilegios, es decir, es una crisis enorme la que se produce en el ámbito de las cofradías y hermandades, ¿no? Gracias quizás a través de una purificación, si se me permite denominarlo, del ámbito cofrade, ¿no? Ajá. Podemos decir que es la primera intervención de calado del poder civil, si es que en ese momento se puede hacer una división entre el poder civil y el poder religioso, ¿no? Para controlar y, digamos, purificar. Sistematizar, sí, Paloma lo ha dicho muy bien, purificar, sistematizar, pero que no deja de ser un modo de control, obviamente. Sin embargo, vuelven a resurgir la hermandad y cofradía, en algunos casos a finales del 19 y en otros a principios del 20. ¿Qué pasa aquí otra vez que de nuevo volvemos a la eclosión de este fenómeno asociativo? A mí me gustaría poner el acento en es lo que ha dicho José Carlos, ¿no? Es la primera intervención. Hombre, si se puede decir que había una separación absoluta entre el civil religioso y el poder civil religioso, que a lo mejor, bueno, pues no lo podemos defender de esa forma, pero fijaos que incluso hay interviene el rey, ¿no? Para el control. Bueno, pues la religiosidad popular sigue adelante. Uh-huh. ¿Cuál es la fuerza, ¿no? En la que se ha implementado en la comunidad, en la sociedad, para que siga, resurja en el siglo XIX y XX? Yo creo que es fundamental la Constitución de 1876 de Alfonso XII, cuando tras la Primera República, ¿no? Hay una constitución confesional y las cofradías vuelven a tener la iglesia vuelve a tener poder, aunque ya pasó la desamortización de Mendizábal, pero vuelve a tener un poder y eso repercute en las cofradías, que aparecen con muchísima más fuerza, ¿no? Y ya ven quizá una cobertura ya no solo eclesiástica, sino civil, ¿no? Claro, porque ahí hay determinados sectores que también empiezan a adquirir protagonismo y eso se ve en ese resurgimiento de la hermandad de cofradías, ¿no? Efectivamente, es que pienso que tras el calvario, digamos, tras la pasión y la muerte que supuso la ilustración y las desamortizaciones de la primera mitad del 19, lo que hay es un nuevo reflejo de la nueva estructura social ya de un siglo XIX en el que de verdad se plantean cambios modernizadores y donde la burguesía ha tomado un papel imprescindible. Uh-huh. Y predominante sobre los estamentos, ¿no? Anteriores. Entonces, aquí hay una cosa muy clara, y es que las hermandades que se van fundando en esa época ya se van vinculando al territorio, es decir, a los barrios, a sectores sociales populares, no solo a sectores sociales, pues, de clases altas, ¿no? Y de clases dominantes, que también, y que se mantienen y que vienen incluso heredadas, como bien ha dicho Paloma, del siglo anterior. Pero lo cierto es que las cofradías ya comienzan a ser organizaciones territorializadas, donde los barrios cobran una importancia capital en ese nuevo momento de industrialización y de de primera eclosión del capitalismo y del movimiento burgués en las ciudades. Y claro, en ese proceso, digamos que es cuando también adquieren de manera muy, muy clara, no que no lo hubieran tenido antes, pero de manera muy clara adquieren ese sentido identitario, ¿no? Claro. Asociativo e identitario, ¿no? Claro, claro. Totalmente. Que es el que observamos hoy muy claramente, ¿no? Clarísimamente. Paloma. No, y además no solo el... fijaos que yo pondría también el acento en el que a partir de, pues eso, de final del siglo XIX o incluso principios del siglo XX, las cofradías toman el papel, con todas las diferencias, ¿no?, que se producen, pero en la esencia, a cómo se desarrollan y cuál es la funcionalidad que tienen hoy. Ese desarrollo de la religiosidad popular a través de un culto externo, ¿no? Y es importante porque ya abandonan esa función de mutualidades de entierro, ¿no? Para adquirir un protagonismo social, que bien lo ha dicho, además, bien lo ha definido José Carlos, ¿no? Un protagonismo social ingente en cada una de las comunidades, ¿no? Digamos que en realidad esto es la conformación de la Semana Santa como la conocemos hoy. Ajá. Es decir, exacto, es el germen del el inicio de las fiestas de primavera de Semana Santa y ligado a un movimiento clarísimo de devocionismo que se reactiva en el siglo XIX, da lugar a esta proliferación de hermandades y cofradías y sobre todo del auge de la Semana Santa, porque aquí ya empiezan a perder totalmente importancia las cofradías letíficas. Uh-huh. Y las de Semana Santa se van a erigir, digamos, en las cofradías hegemónicas, sí, a la hora de conformar el juego de las identidades sociales locales en cada comunidad. Sí, y este acercamiento a los barrios y esta territorialización de la que hablabais, de alguna manera viene a subrayar o viene a hacer posible el antropocentrismo de la, como rasgo de la Semana Santa andaluza, la humanización de la de las relaciones con las imágenes, se ven a las imágenes como algo más cercano. Este es un rasgo que se acentúa en la modernidad o que se puede rastrear desde más antiguo. Yo pienso que este antropocentrismo y humanización de las relaciones con las imágenes, que es algo que con lo que los andaluces estamos absolutamente naturalizados, es una cualidad identitaria propia de la religiosidad andaluza. ¿Por qué? Porque ya que habíamos comentado antes que en este siglo, mediados del XIX, principio del XX, comienza una identificación colectiva con las imágenes, con las hermandades, este antropocentrismo es el reflejo de que la gente ve en esos Cristos y en esos vírgenes mucho más que una figura de a la que se le rinde culto, de devoción, una figura de piedad. Se ve a el padre que ya no está, la madre que ya no está, al propio pueblo con el que nos sentimos identificados, o cuando hay una guerra, con las madres que lloran a sus hijos. ¿Me explico? No, es decir, sí, nos estamos viendo una proyección humana, claro, de relaciones humanas, en un icono que aparentemente es divino. Eso creo que es clave a la hora de entender la particular religiosidad andaluza, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo con José Carlos y además añadiría más, ¿no? Es decir, es la misma relación, se nos plantea la posibilidad de una relación directa con una entidad religiosa, en nuestro caso como es Dios, sin ningún tipo de intermediarios, sin ninguna exigencia previa o ningún tipo de requisito. Creo que eso es quizá un elemento trascendental para entender la idiosincrasia de la propia religiosidad popular, el funcionamiento y la extensión de esa religiosidad popular hoy en el siglo XXI, que en muchos casos no sería entendible, ¿no? Macarena, que la cruz, que las espinas, que el calvario y las cadenas, también son tu corazón. Macarena, Macarena, deja ya de padecer, Macarena se muere. Ay, de Dios. Vamos a abordar ahora otro aspecto del fenómeno asociativo e identitario de la hermandad y cofradías, que es muy interesante en mi opinión, que es analizar el papel de las mujeres en esta hermandad y cofradía de Andalucía. Y os lo quería proponer, el abordaje de esta cuestión, os la quería proponer desde dos ópticas, ¿no? Una, la importancia de la mujer madre, María, la Virgen, y otra, el papel que las mujeres de carne y hueso han jugado y vienen jugando y juegan en la actualidad en las hermandades y cofradías. Vamos con la primera cuestión, lo de el papel de la mujer madre María, y si os quería preguntar si esto lo relacionáis de alguna manera también con lo que llaman los antropólogos la matrifocalidad de la cultura andaluza. ¿Puede estar ahí la base de este papel tan importante que se concede a la Virgen María? Yo creo que no hay duda de eso, Pura. Uh-huh. Y bueno, yo como antropólogo lo he estudiado y lo he pues escrito en diversos artículos y libros. Yo creo que la relación que se establece en Andalucía con el icono de la Virgen María es una representación de la matrifocalidad de la cultura andaluza. ¿Por qué? Uh-huh. Primero, porque se extrapola al ámbito de lo social las relaciones religiosas, es decir, ajá, al ámbito de lo social, las relaciones también familiares. La autoridad es el padre, pero a quien se le ha pedido siempre permiso es a la madre para que interceda por. Esa es la construcción religiosa que católica que se traslada al ámbito familiar y que nosotros hemos reproducido en el ámbito popular, ¿no? Y ajá, en este caso se ha ligado a la Virgen María no solo pues a la representación de lo que es Andalucía, un ejemplo clarísimo, la Virgen del Rocío, ¿no? O en momentos de, pues por ejemplo, de auges nacionalistas importantes, como fue la Guerra Civil Española, en la posguerra se ligó literalmente el icono de la Virgen María con el de la patria sufriente por la muerte de sus hijos y por la sangre derramada por sus hijos. Yo creo que eso es clave para entender la relación especial que en Andalucía se tiene con la Virgen María. Es más, la Virgen María aquí va bajo palio. La Iglesia lo afirma diciendo que es que la Virgen es el primer sagrario de Cristo, pero lo cierto es que el palio, que es un elemento de adoración, de culto de la tría, se le impone mayoritariamente en Andalucía a vírgenes que a Cristo, excepto en alguna parte de Málaga, se impone mayoritariamente en vírgenes de Cristo. Esto quiere decir que la figura central, está clarísimo que es la Virgen María. Ajá. Paloma, te quería preguntar a ti especialmente, que además eres jurista, por el papel que las mujeres de carne y hueso juegan en las cofradías actualmente y en las hermandades. Se apela a la tradición, lo hemos visto todo en los últimos tiempos, en algunas ocasiones para justificar precisamente la discriminación que se hace. Y te planteo, ¿igualdad jurídica e igualdad real hay en las hermandades y cofradías? Dime, bueno, dinos. Bueno, pura. Esto, los tres, ¿no? Pero Pura y yo podíamos estar hablando de esto un programa entero. Sí, bueno, eso lo dejamos, pero bueno. Eso lo dejamos, ¿no? Lo dejamos, no, el programa entero, ¿no? Pero una parte sí que tenemos que decirla. Una parte, mira, claro. Mira. Bueno, la verdad es que hay que partir de diferentes puntos. El primero es el papel de la mujer en la Iglesia Católica, es decir, no es un papel igualitario al del hombre, eso para empezar. A partir de ahí nosotros jugamos con desventaja, es decir, la mujer juega con desventaja en cualquier asociación del tipo que sea que pertenezca a la Iglesia Católica, ¿no? Uh-huh. Dicho esto, hay otro punto que a mí me encantaría resaltar, es decir, para estudiar el papel de la mujer en las cofradías tienes que partir de un estudio. A mí me encanta el maestro Isidoro Moreno, que bien conoce José Carlos, describe las cofradías como, nos dice que lo miremos desde un caleidoscopio, y tiene una multidimensionalidad en el sentido de que habla de Proust, del Marcel Proust, del hecho social total, y tiene una multidimensionalidad, una dimensión económica, social, religiosa, artística, Evidentemente, la primera dimensión o la base de ello es la religiosa, pero después hay muchas dimensiones. Pero no es la única, claro. Claro, que a partir de ahí es donde nosotros vamos a actuar. Cuando en España, en muchísimas cofradías, en algunas cofradías o hermandades, se discrimina a la mujer por razón de sexo, se le veta la participación de cualquier forma que sea, nazareno, llevando pasos o tronos, cargando o siendo acólitas o acólitos, o perteneciendo como hermanas a la cofradía por razón de sexo, se está utilizando la tradición, el velo de la tradición para esconder conductas discriminatorias. ¿Qué ocurre en estos casos? Pues que nosotros hay otro punto fundamental y es el desarrollo de el desarrollo de la representación teatral que supone un culto externo de las cofradías. La procesión, ese desarrollo se realiza en la esfera pública, se realiza en un ámbito público. Y ese ámbito público lo que exige fundamentalmente es el cumplimiento de los principios constitucionales de la sociedad, de esa sociedad o esa comunidad en concreto. El hecho de que se vete en un momento determinado a una mujer la participación en ese desarrollo, ¿no?, de la representación, está yendo en contra de esos principios constitucionales y está haciendo que esa propia comunidad o sociedad pueda vetar que las cofradías podamos desarrollar nuestras procesiones en el ámbito público. Sí, ¿no? Pero ¿cómo interpretar la sentencia última que tú y yo hemos comentado, Paloma, pues, del Tribunal Constitucional diciendo que, bueno, el principio de igualdad sí, pero que la hermandad... Sí, pero no, caso. O sea, estamos en estado de excepción de nuevo. Yo, efectivamente, esta sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre del 2021, que desgraciadamente el ponente, además lo conozco, es amigo a Díaz Fraile, lo conozco, pero está completamente, es una sentencia, el problema de la interpretación en estos casos es que se aplica con el desconocimiento más absoluto de estas asociaciones. Porque la sentencia, perdona Paloma, la sentencia viene a decir, para explicársela a nuestro oyente, nos hemos referido muy por encima, que el principio de igualdad es un principio constitucional que tiene que estar presente, pero no para aplicar, no es de obligada aplicación ni cumplimiento en la hermandad de cofradía. Efectivamente, lo que viene a decir es que este tipo de asociaciones, dice, la libertad religiosa no puede ser objeto de más restricciones que las previstas para la seguridad, la protección, el orden o la moral pública, y que hay otras cofradías. Que hay otras cofradías en las que se aceptan hombres y mujeres y que se puede que se organizar vayan a esa, otras, ¿no?, cofradías. Que miren. Efectivamente. Entonces, claro, estas declaraciones parten de un desconocimiento total de esa naturaleza que yo he dicho antes, que bien describe el maestro Isidoro Moreno. ¿No? Es decir, lo que estamos hablando es que no hay un... si estuviéramos hablando de asociaciones religiosas de la propia Iglesia Católica, donde están desarrollando esa libertad religiosa de forma interna a través de las normas de derecho canónico, estaríamos hablando de otra esfera diferente. Pero lo que estamos diciendo es que no hay otra asociación igual en la Iglesia Católica como las cofradías hermandades. No hay ninguna que tenga esta naturaleza de ámbito cultural, artístico, sociológico. Sí, sí. Y tampoco no hay ninguna que utilice el espacio público, y cuando digo utilizar el espacio público no es desarrollar el desfile, las estaciones de penitencia, las procesiones o como queramos denominarlas. Es que todo el servicio de las administraciones públicas está a expensas de este de estas procesiones o los desfiles procesionales que se producen en la Semana Santa. Sí, sí. Y eso sí que implica la exigencia de la aplicación de los principios constitucionales, porque no puede una administración pública dar cobertura a una representación que vaya en contra de un principio constitucional tan básico y fundamental como el principio de igualdad del artículo 14, y ojo, la aplicación de la ley de igualdad en el 2007, que he tenido oportunidad de investigar y publicar en muchos casos, en este caso, con respecto, que es una ley que exige a las autoridades públicas que intervengan cuando hay una desigualdad, cuando hay un trato discriminatorio por razón de sexo en todos los ámbitos, para incluso en los sociales y culturales, y estamos en uno de ellos, ¿eh? Exacto. Bueno, tenemos que ir cerrando ya nuestra tertulia con muchos temas todavía en el tintero, pero en fin, vamos a centrarnos para ir terminando, como digo, en la relación que en la actualidad las cofradías y hermandades mantienen con el poder político en el contexto de un Estado aconfesional, como dice la Constitución, ¿no? Y también en el peligro, si lo veis, de la mercantilización y sus posibles consecuencias que esto tendría en este ámbito de las hermandades y cofradías. Yo, en esto, que uno de mis objetos de estudio favoritos, las instrumentalizaciones políticas de las cofradías, hay que tener en cuenta que el contexto del que partimos debe ser el de la propia dictadura franquista. ¿Por qué? Digo esto porque las cofradías durante toda la etapa del franquismo fueron instrumentalizadas para legitimar popular y sagradamente el régimen, no solo por parte de la Iglesia Católica y su jerarquía, sino también en la calle, utilizar estos rituales como ritos primero de victoria y después como rituales de apoyo al régimen, que fueron, bueno, y que hoy en día sigue habiendo resquicios de eso en la militarización intensificada de múltiples cofradías. Creo que eso que el profesor Isidoro Moreno denominó, que a mí me gustó mucho, del paso del nacional catolicismo a lo que hoy es el municipal cofradierismo, ¿no? Esa instrumentalización de que los poderes políticos de la nueva democracia liberal de la segunda restauración borbónica han hecho sobre las cofradías se basa en la popularidad de estas asociaciones. Podemos poner un ejemplo: el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía tiene 46.000 militantes, ¿vale? 30.000 personas participan directamente solo en la ciudad de Huelva en cofradías, perteneciendo a cofradías. Para que tengamos una idea del volumen, en sí. Sevilla militan en el PSOE 9.000 militantes en toda la provincia, solo la Macarena tiene el doble de hermanos, para que veamos la importancia de estas asociaciones, ¿no? Entonces, evidentemente, los poderes políticos siempre han estado interesados en poder incluirse en ese juego que evidentemente tienen las cofradías, que son asociaciones influyentes simplemente por la cantidad de asociados, de militantes, hermanos en este caso, que poseen. Y eso es un peligro absoluto cuando miembros de las juntas de gobierno se codean con mandamases políticos, mandamases militares, y asocian personalmente o por intereses personales o empresariales o políticos a las cofradías y la Semana Santa con una determinada ideología, un determinado partido, un determinado estamento militar. ¿Y qué me decís del peligro de la mercantilización, de la turistificación de la Semana Santa? Bueno, mira, Pura, yo dos cosillas antes de hablar de la mercantilización, porque es cierto que yo voy a hacer un poquito de abogada del diablo, ¿no? Es decir, el hecho de esos cofrades, ¿no? Que del nacional catolicismo que se arrimaron, ¿no? al poder establecido. Bueno, hay dos elementos que a mí me parecen fundamentales. Uno, la Iglesia estaba completamente ligada a ello, y otra cuestión, es decir, después de el resurgimiento de las cofradías tras la guerra civil, fue gracias a ese poder político, ¿no? Y a arrimarse a las ascuas, ¿no? Y es fundamental también la transición política, porque ahí surgen jóvenes cofrades que mientras estaban en la propia sociedad luchando por esa democratización, por esa defendiendo, ¿no?, o viviendo esa constitución del 78, ¿no?, eso que están defendiendo la sociedad lo revierten a las propias cofradías, ¿no? Y ahí hay como una especie de debate, discusión en torno a los antiguos cofrades, viejos cofrades, si se me permite la expresión, que vivieron de ese nacionalcatolicismo, y los nuevos cofrades que viven otra realidad distinta en la sociedad y que la quieren interpretar. Y ahí se planta la semilla de la defensa de la religiosidad popular y de la defensa de la naturaleza, de la de su naturaleza como movimiento cultural, y por tanto la separación absoluta de los poderes públicos, de que sea el que sea el que esté la administración en un momento determinado, las cofradías van a estar siempre, sea el que sea ese poder político. ¿Qué ocurre hoy en el siglo XXI? Y yo estoy de acuerdo con José Carlos, ¿no?, y sobre todo con esa expresión de Isidoro Monero, que algunas cofradías, o mejor dicho, algunos cofrades o dirigentes cofrades, olvidan lo que se implantó en aquel momento, ¿no?, de principios de los 80, en muchas cofradías de nuestra tierra andaluza, de esa independencia absoluta del poder político. Se olvida de ese poder político, se olvida de aquello e intentan relacionar con algunas ideologías, cuando en realidad la religiosidad popular no tiene ideología política, porque en ella caben todas las ideologías. Sobre la mercantilización pura, sí, sí, quiero hacerte yo un comentario. Adelante. Yo creo que el tema de la mercantilización de la Semana Santa es un tema donde hay una gran diversidad de, pues digamos, contextos. Es cierto que probablemente aquí Paloma, que es de Málaga, la Semana Santa de Málaga o la Semana Santa de Sevilla son dos Semanas Santas absolutamente turistificadas. Ajá. Absolutamente mercantilizadas, donde las garras de la divinidad de nuestros días, que es el mercado, ha puesto su control sobre la fiesta. No solo ya se controla por parte de la Iglesia, por cierto, mucho, y por parte del poder político, sino también por parte del mercado como poder económico. Yo creo que eso confronta con las realidades de otras Semanas Santas, las Semanas Santas de muchos pueblos, sí, la Semana Santa de muchas ciudades con mucha menos importancia o periféricas, como puede ser Huelva, como puede ser Jaén, como puede ser pues Almería, en la que en el juego de la Semana Santa no está tan presente el tema de la mercantilización, porque no ha habido una invasión de personas que van a ver algo sin saber que van a ver, claro. ¿Me explico, no? Sin que haya pues un desbordamiento de la ciudad, en donde ni siquiera los poderes públicos puedan controlar o mantener el control público, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí es cierto que en todos lados proliferan cada vez más fundas de móviles con las caras de los Cristos, merchandising cofradiero, si lo podemos llamar así, que es evidentemente un síntoma de la mercantilización de la Semana Santa, pero también de la popularidad de esta fiesta. Amigas y amigos oyentes, el fenómeno de la asociativo de las hermandades y cofradías, como ven ustedes, tiene un largo aliento histórico, no exento, por supuesto, de tensiones con el poder político y con el poder eclesiástico, y en ese aliento se distinguen pues periodos de auge y periodos de crisis, como ya hemos desarrollado, pero evidentemente se trata de un fenómeno de religiosidad popular, un caleidoscopio en el que el elemento de carácter religioso es importante, pero no es el único, y eso es lo que hemos tratado de analizar y de desarrollar en nuestro programa. El antropocentrismo, el culto a la figura de la Virgen Madre como elemento identitario de la cultura andaluza, son cuestiones que han quedado suficientemente claras, y bueno, en definitiva, es un culto a la muerte, como hemos dicho en algunos casos, pero sin olvidar, y en nuestra tierra andaluza no lo olvidamos, que la muerte es justamente lo que precede a la eclosión y al resurgir de la vida.